partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sobra, nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? Bueno, comenzar el día escuchando a Alejandro Sanz, uno de los grandes de nuestra música en español. Corazón partido, les decía que sigue siendo una referencia importante de su repertorio, su carta de presentación. El cantante ha sido noticia este domingo porque ha ofrecido un concierto sorpresa en un puente de Madrid. Un acto organizado por el ayuntamiento de la capital española, que ha bautizado esta pasarela sobre la vía con el nombre de Corazón Partido. Liliana Lozano, buenos días. El puente del corazón partido se llama ahora. Buenos días, Jorge, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café comenzando la semana, abriendo esta nueva semana del mes de julio, el lunes. Así que así lo comenzamos, escuchando a Alejandro Sanz a propósito de ese concierto sorpresa ofrecido en Madrid desde un puente de la M30, que de ahora en adelante, por disposición del ayuntamiento, ya lo comentaba Jorge, llevará el nombre de Puente del Corazón Partido. El recital tuvo lugar sobre las 21 horas, cuando se desveló el concierto sorpresa de Sanz, que ya había avisado por la tarde a sus seguidores de que estuvieran pendientes de las redes sociales, dado que iba a pasar algo muy especial y quería compartirlo con ellos. Vaya si fue especial, eso de que uno vaya por una avenida, por una calle, transitando y de repente comience a sonar nada más y nada menos que un concierto de Alejandro Sanz. ¡Qué maravilla! Y con el nombre de Corazón Partido, una obra que ya es insuperable, insuperable para Alejandro Sanz. Así es, porque es que además, según ha contado Alejandro Sanz, el concierto se produce en el puente de Moratalaz, porque allí empezaron sus sueños de ser cantante. Es volver a casa después de muchos años con los sueños cumplidos. Y nosotros que convertimos en una excusa precisamente esta noticia para escuchar una vez más el Corazón Partido. Comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Virus, antibiótico. Y aquí está nuestro comentario editorial. La que fuera amiga del rey Juan Carlos, la empresaria Corina Larsen, ha declarado ante un fiscal suizo que los 65 millones de euros que el monarca emérito le transfirió a una cuenta, según ella, como regalo y gratitud, procedían a su vez de una donación al monarca del ya fallecido rey Abdalá de Arabia Saudí. Así lo dijo el 19 de diciembre del año 2018 en su declaración que ha publicado este domingo el diario El País. Y estamos ante uno de los líos, ante uno de los grandes debates, polémicas, en España y en el contexto internacional. El rey Abdalá de Arabia Saudí hubiera servido de testigo en este caso, pero ya falleció. Ahora bien, y creo que aquí se empantana cualquier investigación en torno al monarca. Todas las personas pueden regalarle a su pareja o a quien quiera lo que deseen. Evidentemente, desde el punto de vista moral, y esto también ha representado un disgusto en el seno de la misma familia real, 65 millones de euros. ¿Cuánto darías tú por agradar a una persona que te gusta, por querer estar cerca de ella? ¿Cuál es el precio? Es complicado, porque generalmente casi todos hacemos regalos, detalles, pero lógicamente no de esa magnitud. Y en un país donde precisamente no es que sobre el dinero, el caso de España, y aunque no venga ese dinero del bolsillo de los españoles, sí alcanza a indignar gran parte de la sociedad española. Pero insisto, el asunto es bastante complejo. Continuamos con otros asuntos en este monólogo de actualidad. Tenemos que hablar de las elecciones regionales o autonómicas en que se están celebrando en España, no en todas, lógicamente. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y calma ante los rebrotes del coronavirus en distintos puntos, entre ellos Lleida, porque el Sistema Nacional de Salud está mucho más preparado que en marzo y ha indicado que hay que convivir con el virus con precaución y sin bajar la guardia. Ganar la calle, los comercios y las empresas. Pedro Sánchez ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha participado en un acto electoral con la candidata a Lehendakari del PSOE, Idoia Mendia. Sí, no hay que bajar la guardia. Y es que precisamente España acumula 70 brotes de coronavirus desde el inicio de la desescalada. Preocupan sobre todo que se han confinado a miles de personas en la comarca de Segría, esto en Lleida, y en Amariña, en Lugo. Los dos de Aragón y el de un centro de acogida de la Cruz Roja en Málaga, con hasta 105 positivos. No hay que bajar la guardia y nos sumamos también de manera particular a esta iniciativa. Puede que estemos disfrutando de la nueva normalidad, pero el virus está rondando y la demostración es que tenemos hasta 70 rebrotes en la geografía española. Continuamos hablando del tema. El presidente de los Estados Unidos ha manifestado este domingo su voluntad de proteger el modo de vida americano que comenzó con Cristóbal Colón. Esto lo ha dicho durante la celebración de la festividad del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Ha sido una alocución en la Casa Blanca. Abro comillas. Juntos lucharemos por el sueño americano y lo defenderemos para proteger y preservar el estilo de vida estadounidense que comenzó en 1492, cuando Colón descubrió América, ha declarado el mandatario. Es importante tener en cuenta que Cristóbal Colón no estaba buscando América, nada por el estilo. De hecho, murió creyendo que había llegado a las Indias Orientales. De manera que ahí está, precisamente, posiblemente otra metida de pata de Donald Trump. Mientras el coronavirus continúa expandiéndose por toda la geografía estadounidense. La forma de curva del coronavirus en Estados Unidos aparece ya hasta en los anuncios electorales de los demócratas. Hay un pico inicial en marzo y abril, como en todos los países. Igualmente, una bajada progresiva en mayo. De pronto, la tendencia se invierte. Mientras en los demás países se mantiene bajo el ritmo de contagios, en Estados Unidos se ha disparado en la segunda mitad de junio. La curva tiene forma de cuernos. Las causas son varias y no está claro qué peso tiene cada una, pero la principal es que los estadounidenses le han perdido el miedo al virus. Están quedando, saliendo, viajando y yendo a la playa. Faltan unas semanas para conocer las consecuencias en hospitalizaciones y en muertes. Mientras otros países están bien o mal, pero al menos saben dónde están, Estados Unidos está en terreno desconocido. El virus, o el coronavirus, para ser más preciso, COVID-19, continúa también expandiéndose por la geografía latinoamericana. México ha sumado más de 500 nuevos decesos por coronavirus al alcanzar 30.366 muertos. Y recordemos que ya ha pasado a países como España y Francia, y ha alcanzado el quinto lugar mundial de fallecidos por la pandemia. Colombia también ha pasado de los 4.000 fallecidos y los infectados ya sobrepasan los 117.000. También tenemos que hablar del horizonte electoral que ahonda la brecha política en Venezuela. Leopoldo López ha reaparecido apelando a la unidad, mientras el llamado a las elecciones legislativas de diciembre amenaza con profundizar la división de la oposición. Profundizar la división en la oposición, porque ya está dividida la oposición. Pero quizás la noticia es que el régimen de Nicolás Maduro ha exigido a las autoridades de Cabo Verde un encuentro con Alex Saab. En prisión, recordemos. Alejandro Correa Ortega, embajador de Venezuela en el país africano, envió una carta a las autoridades locales solicitando una visita al testaferro de Maduro, justificando preocupación por su estado de salud. Los hechos vienen confirmando precisamente lo mucho que preocupa la detención de Alejandro Saab a el régimen de Nicolás Maduro. Y un comentario más que tiene que ver con la actualidad. Las elecciones de la República Dominicana se han celebrado este domingo. Ha ganado Luis Abinader en la primera vuelta. La alternancia en los países democráticos, la alternancia en el poder es salud democrática. Así que enhorabuena a Luis Abinader. Pone fin a 16 años de gobierno del PLD. Las divisiones no traen nada bueno en el apartado político. Se dividió el PLD para estas elecciones. Por un lado, Leonel Fernández, a propósito, ha cosechado un resultado desastroso. No ha llegado al 9% de los votos. Y por el otro lado iba Gonzalo Castillo, representando la línea de Danilo Medina, el actual presidente. Llega Luis Abinader, entonces, a la presidencia de la República Dominicana. Es el primer gobierno luego de la pandemia. A propósito, unas elecciones que se han celebrado luego de haberse pospuesto precisamente debido a la pandemia. Más adelante, a propósito, estaremos escuchando las reacciones a este importante triunfo del PRM. Partido nuevo. Terminó de constituirse en 2014 y miren, ya ha alcanzado la presidencia de la República Dominicana. Así comenzamos nuestro programa. Que tengan todos un feliz día. Es el momento de conocer el tiempo para hoy. Liliana Lozano, buenos días. Nuevamente. Buenos días una vez más. Comenzamos la semana el lunes 6 de julio. Estamos comenzando la semana número 28 de este año, del cual ya hemos consumido el 51,37%, y vaya de qué manera. Ya estamos a la mitad del año. La temperatura para el día de hoy en este inicio de semana, el día más cálido de la semana va a ser precisamente este, hoy lunes. 32 grados para la máxima y 23 para la mínima. A esta hora, precisamente en la capital del Turia, 23 grados. Pronóstico de lluvias, 1%. La humedad, 59%, y la racha de los vientos muy suave, 2 kilómetros por hora. Así comenzamos una semana donde el termómetro estará rondando todos los días los 30 grados y la sensación térmica seguramente nos va a hacer experimentar mayor temperatura. Es más, acaba de cambiar el termómetro por aquí. Tenemos ya 26 grados para la capital del Turia a esta hora y la humedad 64%. Les repito, 32 grados para la máxima en el día de hoy y con la humedad ubicada en 64%, pues la sensación térmica va a ser superior. La recomendación, la misma que le hacemos cada vez que tenemos estas temperaturas: buena hidratación, ropa ligera y evitar salir en las horas del día que ya sabemos que son más cálidas y que el termómetro está más alto. Así comenzamos la semana entonces, amigos. Hoy es lunes 6 de julio y tenemos otro día de calor. Una vez más, a propósito, recordarle a nuestros oyentes en las redes sociales, Liliana Lozano. Facebook, Latinos FM, Twitter e Instagram, allí nos consiguen como @latinosfmvlc. Y claro está, nuestro número de contacto, nuestro número WhatsApp, que es el 640-864281, un número que nos permite establecer comunicación cada mañana de lunes a viernes de 8 a 10. Vamos ahora con los indicadores económicos. Atención, la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12, registra una subida a la moneda europea del 0,36%. Mucha atención, el petróleo sube a $43.16, representa un 0,84%, y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7,403 puntos. En todo caso, cae 1,27%. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Es el momento de la nota del medio ambiente. La nota verde del Café Mañanero iniciando la semana se queda en Europa. La protagoniza Europa, y es que el diésel europeo es veneno en estado puro. El consumo de aceite de palma entre 2008 y 2019 para fabricar biodiesel en la Unión Europea creció un 46% en ese periodo, ya que pasó de 8 millones de toneladas en 2009 a 11,7 millones de toneladas en 2019. La Coalición Internacional de Organizaciones No Gubernamentales Ecologistas, entre las que figura Ecologistas en Acción, pide a los gobiernos de Alemania, Francia, Países Bajos, Italia y España que eliminen el uso de los biocombustibles a base de alimentos, incluido el de palma y soja, en 2021. Y para ello han lanzado la campaña No en mi depósito. Así, el informe Más palma y colza en nuestros depósitos que en nuestros alimentos. 10 años de las políticas de biocombustibles de la Unión Europea afirman que el diésel de la Unión Europea contiene 100 veces más aceite de palma que todas las galletas Oreo del mundo. Y en cuanto a España, precisa que las refinerías de combustibles en 2019 transformaron 1,76 millones de toneladas de aceite de palma en biodiésel. Además, añade que solo en 2019 el consumo de aceite de palma para fabricar biodiesel creció un 7% en la Unión Europea hasta alcanzar un máximo histórico de 4.5 millones de toneladas. Se pide entonces rebajar cuanto antes y sobre todo eliminar el uso de componentes naturales, aceites naturales para producir el biodiesel, ya que el diésel europeo es veneno en estado puro. Feliz día, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Ya viene el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Luis Abinader ha ganado las elecciones de la República Dominicana. Escuchemos el parte de la Junta Central Electoral. En todo caso, Luis Abinader ha obtenido el 54%, Gonzalo Castillo el 36% y Leonel Fernández el 8%. Boletín, repito, de la Junta Central Electoral. Buenas noches, La Junta Central Electoral desea, al momento de iniciar la divulgación de resultados preliminares de estas elecciones extraordinarias generales celebradas en el día de hoy, en primer lugar, darle las gracias a Dios Todopoderoso. Darle las gracias al pueblo dominicano. Queremos felicitarlo por mantener durante todo este día una conducta cívica ejemplar. Queremos dar las gracias también a todos nuestros departamentos y al personal que con tanto esfuerzo y dedicación han hecho posible la celebración de este magno evento. Nuestro reconocimiento también a todas las juntas electorales y las OCLES en el exterior por mantener una conducta heroica y ejemplar durante todos estos días. Al Pleno de la Junta Central Electoral, por sus desvelos y largas jornadas de trabajo honesto y dedicado. Pocas veces en la historia se presenta la oportunidad para que un conglomerado social, bajo circunstancias excepcionales, jamás vividas, y venciendo todos los obstáculos, realice una jornada como de la que hemos sido testigos en el día de hoy, constituyéndose como un ejemplo para las Américas y el mundo del ejercicio de un derecho que consolida la igualdad y la libertad de todos los dominicanos y dominicanas. Pasamos en este momento a la divulgación de los primeros resultados preliminares, los cuales se irán actualizando permanentemente en nuestras pantallas a través de la información servida por la institución a todos los partidos políticos y a los medios de comunicación hasta el boletín final. Procedamos pues, y en pantalla tendremos el primer corte de resultados con la particularidad de que el mismo constituiría el 20% de la data y referente de todas las provincias, no menos de un 10%, a fin de que el primer corte de resultados preliminares sea representativo, razonablemente representativo del universo. Muchas gracias. Bueno, el resultado que presenta la Junta Central Electoral, escuchamos allí a Julio César Castillos, que es el presidente de la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Luis Abinader obtuvo el 54,07%. Leonel Fernández, el 8,80%. Y así vamos repasando, digamos, los primeros resultados de estas elecciones. Leonel Fernández, sí, efectivamente, 8,8%. Y lo cierto es que más adelante le vamos a ofrecer más detalles de estos resultados que han dejado, repito, ganador al partido del PRM. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. En la

también para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Empezamos entonces este repaso de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. Organizaciones no gubernamentales feministas se rebelan contra el gobierno, exigen la retirada de la guía Somos Diversidad. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, una plataforma formada por una amplia red de organizaciones feministas, exigió la retirada de la guía Somos Diversidad, confeccionada por el gobierno porque, a su juicio, consagra los estereotipos sexistas. Organizaciones no gubernamentales de mujeres exigen la retirada de la guía Somos Diversidad de igualdad. Tal y como han expuesto, los autores de la guía introducen un neolenguaje no aceptado ni por la sociedad, ni por el feminismo, ni por la ciencia, que divide a los seres humanos entre seres trans y personas no trans. Estas últimas, todas las personas no transexuales o transgénero, son denominadas personas cis, término que reduce a las mujeres y a los hombres a una categoría que se define por oposición a lo trans, según lamentan las feministas. Por otra parte, el alcalde de Lleida se queja de que el Estado mira hacia otro lado con los temporeros. El alcalde de Lleida, Miguel Puello, ha dicho este domingo en una entrevista con EFE que el Estado mira hacia otro lado ante la llegada a la ciudad y su comarca desde hace semanas, incluso en estado de alarma, de personas, en su mayoría inmigrantes, que desean trabajar como temporeros en el campo, parte de ellas sin permiso de residencia. El gobierno de la Generalitat acordó en la mañana de este sábado confinar desde las 12 horas a Lleida y su comarca, que suman unas 210.000 personas en 38 municipios, ante un aumento del número de contagios coincidiendo con la campaña de recogida de fruta en la zona, la primera de España en el sector durante el verano. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Pasamos precisamente al apartado de inmigración. Cae la llegada de migrantes en Patera en el primer semestre de 2020, pero en Canarias crece. Un total de 7.214 migrantes llegaron en Patera a costas españolas durante la primera mitad de 2020, lo que supone un descenso del 31% con respecto al mismo periodo del año pasado. Si bien el total de las entradas irregulares a través de la vía marítima se han reducido en los primeros 6 meses del año, la vía hacia Canarias ha crecido un 484,4%, ya que en las islas los desembarcos de migrantes se han multiplicado por 6. A propósito, 180 migrantes rescatados en el Mediterráneo desembarcarán en Sicilia. El barco de rescate Ocean Viking ha recibido autorización para atracar en Puerto Empedocle, en Sicilia, para desembarcar a los 180 migrantes rescatados que estaban en situación crítica, hasta el punto de que uno de ellos se intentó suicidar el viernes. La organización no gubernamental SOS Mediterráneo, que gestiona el Ocean Viking, ha informado de que finalmente el buque recibió instrucciones de dirigirse a Sicilia. Los 180 supervivientes desembarcarán hoy en el puerto de dicha ciudad italiana. La actualidad de América Latina. Vamos entonces con las noticias más importantes del otro lado del Atlántico. Abrimos con las elecciones en la República Dominicana, donde se ha impuesto el candidato del PRM, Luis Abinader. Abinader obtuvo el 53,09% del 17,57% de los votos emitidos en todo el país. Los resultados preliminares colocan al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Gonzalo Castillo, con el 37,24% de los votos hasta el momento. El tercer lugar correspondería al expresidente de la República, Leonel Fernández, quien representa la Fuerza del Pueblo, con un 8,65%. A propósito, escuchemos a Luis Abinader en su comando de campaña en medio de la euforia por la victoria. gracias a los dirigentes y militantes del PRM. En Jorge Ignacio Marisa y Carolina Mejía, gracias a este formidable partido revolucionario. Gracias a los dominicanos, hemos dado hoy una hermosa demostración de sí mismo. Nos hemos quedado ciudadanos de una misma nación. Este día vencimos el temor con la esperanza y la duda con la determinación. Esta noche salvamos el futuro, porque vencimos algo importante en una democracia, el cargo de ciudadanos. Bueno, tanto Leonel Fernández como Gonzalo Castillo, los rivales de Luis Abinader, han reconocido el triunfo del candidato del PRM y le han felicitado. Más adelante estaremos con más información a propósito de las elecciones de la República Dominicana. Continuamos con noticias que tienen que ver con Venezuela, porque el régimen de Maduro exige a Cabo Verde un encuentro con Alex Saad. El pasado viernes por la noche, el empresario colombiano Alex Saad fue trasladado de manera sorpresiva de la cárcel central de Ribeirinha a la isla de Sal, donde fue capturado el 12 de junio. Rápidamente, el régimen de Nicolás Maduro reaccionó y exigió un encuentro con Saab en prisión. Según informa el medio local InfoPress, el embajador de Venezuela en Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, envió una carta a las autoridades del país africano exigiendo una visita al testaferro de Maduro, alegando la necesidad de constatar de primera mano el estado de salud del detenido. Continuamos con este repaso de la actualidad latinoamericana. Llegamos hasta el Perú, donde, a propósito, el presidente de ese país, Martín Vizcarra, ha pedido cambios en el Congreso. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este domingo que se convocará un referéndum de manera constitucional para eliminar la inmunidad parlamentaria, coincidiendo con las elecciones presidenciales y legislativas de 2021. Escuchemos las declaraciones del presidente del Perú, Martín Vizcarra, a propósito de esta novedad. Pide continuar justamente con más novedades en lo que tiene que ver con el Congreso. Ya hace unos meses precisamente era noticia por sus peticiones poco particulares, pero vuelve a ser noticia en este mismo sentido. Escuchemos las declaraciones del mandatario peruano. Proyecto de ley que modifica la legislación electoral para que las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a 4 años, no puedan postular a la presidencia de la República, a las vicepresidencias, al Congreso, al Parlamento Andino y otros cargos de elección popular. Quiero exhortar democráticamente al Congreso de la República a debatir y aprobar pronto esta iniciativa para que sea aplicada en las elecciones del próximo año. El Ejecutivo hará todo lo que esté a su alcance para no negarle al país la posibilidad de tener autoridades probas, comprometidas con el país y no con sus propios intereses. El Congreso de la República ha tenido la oportunidad de decidir, en el marco de sus atribuciones y competencias, la aprobación de la reforma para eliminar la inmunidad parlamentaria y, lamentablemente, no lo ha hecho. Bajo estas circunstancias corresponde a la ciudadanía tomar esa decisión. Por ello, en el marco de mis facultades constitucionales, anuncio que someteré a referéndum la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, para que el pueblo peruano, libre y democráticamente, en las urnas, decida si esta prerrogativa debe mantenerse o debe ser eliminada. Sin embargo, la situación de la pandemia que enfrentamos hoy no permite organizar un referéndum. Por eso, dicha consulta se realizará junto a las elecciones generales del 2021. Esto significa que los peruanos y peruanas, el próximo año, además de elegir el presidente, congresistas y a los parlamentarios andinos, también se pronunciarán sobre la inmunidad parlamentaria en el mismo acto electoral. Es fundamental que el Congreso apruebe antes de septiembre el proyecto de ley sobre impedimentos para ser candidatos a fin que sea aplicado en las elecciones de abril del próximo año. Pero bien sabemos, una ley puede ser modificada en cualquier momento. Es necesario que ese cambio, además, quede establecido en la Constitución. Por ello, incluiremos como una segunda pregunta en el referéndum del próximo año esta reforma constitucional. Apreciados congresistas, representantes de todas las bancadas políticas, desde hace 2 años, cuando todos fuimos testigos de los audios de la vergüenza que hicieron evidente la corrupción enquistada en el sistema judicial y político, estamos batallando para lograr reformas importantes que el país requiere. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Estamos con el repaso de las noticias más importantes de América Latina. Llegamos a Colombia, donde se destaca que se ha pasado de 4.000 fallecidos en lo que tiene que ver con la pandemia de la COVID-19, mientras los contagios sobrepasan los 117.000. El Ministerio de Salud presentó este domingo un nuevo reporte sobre el avance de la COVID-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se confirmó la muerte de 122 personas por coronavirus. Así, la cifra total de fallecidos en Colombia llegó a 4.064. Con esta actualización, la cifra de casos suma 117.110, de los cuales 47.781 se han recuperado. A propósito, Colombia inicia un viaje al pasado con un autocine que divierte durante la pandemia. Una antigua forma de disfrute cinematográfico fue rescatada en Colombia con la apertura este fin de semana de un autocine, propuesta que aportó una dosis de la llamada nueva normalidad y que pretende dar oxígeno a la industria del entretenimiento ante las restricciones motivadas por la COVID-19. Con una pantalla de 115 metros cuadrados y el sonido transmitido a una frecuencia accesible desde la radio de los vehículos, el viaje al pasado empezó con la cinta Bloodshot, entre palomitas de maíz y estrictos protocolos de bioseguridad. En Bolivia también es noticia el coronavirus. La ministra de Salud dio positivo y eleva 13 los contagiados en el gobierno. El caso de Eddie Roca se suma a los otros 2 positivos en esta semana en el Ejecutivo Interino Boliviano. El ministro transitorio de la presidencia, Yerko Núñez, hospitalizado debido a las complicaciones en su salud, y el titular de Minería y Metalurgia, Jorge Fernando Oropesa. Pasamos a noticias del mundo. Empezamos con los Estados Unidos. Donald Trump pone de nuevo en aprieto a las autoridades sanitarias al decir que la COVID-19 es 99% inocua. El comisionado de la Administración sobre Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos, Stephen Hahn, ha tenido que salir al paso este domingo de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, en la que afirmaba que el coronavirus es totalmente inocuo en el 99% de los casos. No voy a entrar en quién tiene razón o quién no, afirmó Hahn, miembro de la Fuerza de Tarea para el Coronavirus de la Casa Blanca, en declaraciones a la cadena CNN. Lo que diré es que tenemos datos de la Fuerza de Tarea en la Casa Blanca. Esos datos demuestran que hay un problema grave. La gente debe tomárselo en serio, apuntó al ser interrogado de nuevo por la veracidad de las palabras del presidente Donald Trump. Toda la información deportiva en Latino Deportes. El avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Las noticias en el plano deportivo van por los lados de la Liga. El Real Madrid volvió a ganar de penalti y de nuevo la polémica encendida. Y el Barça ha regresado, ha parado la racha del Villarreal. Liga Española en su jornada 34 nos muestra más que estamos en la recta final de esta temporada. Y es que la victoria del Real Madrid sobre el Athletic de Bilbao 0-1 y la del Barcelona sobre el Villarreal 1-4 nos muestra que están los dos luchando por este título independiente de lo que pase abajo en la tabla de clasificación. Quizá la ventaja del Real Madrid de 4 puntos sobre su inmediato seguidor, el Barcelona, es lo más significativo, ya que estaría a muy pocos partidos para confirmar su victoria y su liga ganada. Pero un equipo que sí se ha descolgado realmente es el Español, y que quizá ya prácticamente se está despidiendo no solo de la liga, sino de la primera división. Pero tuvimos también la victoria del Bayern Múnich en la Copa Alemana, y reconfirma su poderío no solo a nivel alemán, sino europeo, porque teniendo la Bundesliga y la Copa Alemana, parece ser que su intención seguida es la Champions. Y la victoria increíble con un señor golazo del Southampton sobre el Manchester City de Guardiola, que venía de golear al Liverpool. Y el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, donde Valtteri Bottas y eso sí seguido de Charles Leclerc y Lando Norris dieron un excelente espectáculo en esta Fórmula 1. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y de los deportes, bueno, también tenemos que destacar una noticia a propósito en el plano deportivo. Una noticia trágica. El piloto español Ismael Bonilla ha fallecido en el circuito de Jerez, Ángel Nieto, al sufrir un accidente en una sesión de entrenamientos privados organizados por la empresa madrileña CM3. Luto entonces en el automovilismo. Y pasamos ahora ya al apartado del mundo del espectáculo. Escuchamos a Loquillo. ¿Cómo fue la vuelta del rock al Wisin Center con Loquillo? Liliana. Eso es lo que vamos a contarles. El rock no puede volver de cualquier manera. El rock no es cualquier cosa. Si vamos a abrir el garito, vamos a abrirlo bien, a lo grande. Más o menos, pues, para empezar, de 17.000 pasamos a 1.700 personas de aforo, boletín oficial del Estado mediante. Cierto es que Loquillo lleva lustros definiéndose a sí mismo como rock español, de manera que parece propicio concederle la reapertura del Wisin. En sentido figurado se entiende, pero es una imagen potente y fácil de pillar, el catalán que devuelve el rock a su sitio en Madrid. Es un mensaje de apertura, de concordia, del basta ya de peleas políticas en Twitter. «Soy un barcelonés que ama esta ciudad», clamó José María Sanz. Esto es Loquillo, quien a sus 59 años pensaba que lo había visto casi todo. Lo que no había visto era un pabellón de semejante envergadura con tantas butacas azules, tanto cemento bajo sus pies. Acostumbrado a ver miles de cabezas, miles de manitas alzadas, no era esta la mejor de las perspectivas. Y tratando de hablar claro desde el principio, arrancó con «En las calles de Madrid». Es el rock, son los conciertos post pandemia. La verdad es que es bastante extraño, Lili. Se ve uno por aquí, otro por allá, con el distanciamiento. Sí, el escenario lleno, pero al mismo tiempo la sensación de vacío. Es que los números son contundentes. El aforo de 17.000 personas pasa a 1.700. Impresionante. Impresionante. Y no de cualquier manera, porque perfectamente lo que se hacía anteriormente era que ese grupo de personas se iba a una esquina del escenario, a un sitio determinado, estaban juntos. No, en esta oportunidad, esas 1.700 personas distribuidas en todo el escenario.

La verdad es que no es la primera vez que se habla sobre esa situación de Carlos Baute y su hijo mayor. Así que veremos en los próximos José días. Daniel. No, así se llama el abogado. Yeah. José Daniel Baute, alegado. Así es su hijo. Sí, es el nombre de su hijo. Sí. Bien, no es la primera vez que se habla. La última vez recuerdo incluso que fue un tema muy escabroso en los términos que se abordó en los medios y en las redes sociales. Y tal por lo que vemos, no termina de resolverse. Carlos Baute acorralado, su hijo mayor le reclama una pensión de 1.400 euros. Así que vamos a ver qué sucede en los próximos días. Por ejemplo, a mí no me queda claro el tema de si Carlos ha asumido definitivamente a su hijo mayor, ¿no? Porque según lo que se dice, Carlos Baute presume de familia, pero ignora a su hijo extramatrimonial. Lamentable el caso. Cualquier persona que se encuentre en esa situación, buscando obtener por lo menos una pensión de su hijo. La otra noticia es que ha presentado la canción ¿Y ahora qué? Una cosa y la otra, ¿no? Sí. Las luces y las sombras. Me enseñaste que una amiga... Así vamos comenzando este lunes en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. A ver, Carlos Angulo, que permanentemente está entonces con lo que se celebra, sí, lo que pasa en la actualidad. A ver si lo tenemos ya por aquí. Carlos Angulo, que hoy no ha tenido la posibilidad de acompañarnos en los estudios, pero sí lo tenemos con su segmento de El Calendario. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en El Calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial de la Zoonosis, que no es más que el término con el que se define a todas las enfermedades que son transmitidas de los animales al ser humano, como el caso de la conocida gripe porcina H1N1 o el actual coronavirus. ¿Y qué más pasó un día como hoy, 6 de julio? Pues tenemos que tal día como hoy, el legendario actor italoamericano Sylvester Stallone, recordado por sus icónicos papeles como Rambo o Rocky Balboa, está celebrando su cumpleaños número 74. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz inicio de semana. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la posición contundente que ha tomado Pablo Casado, líder de la oposición del PP, con respecto a que Pedro Sánchez debe reprobar a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por sus palabras y manifestaciones con respecto a las comunicaciones que han sacado algunos diarios y en especial algunos periodistas. Y es que, en palabras de Pablo Casado, el PP no está dispuesto a permitir que el PSOE y Pedro Sánchez sigan manteniendo un riguroso silencio sobre este tema, particularmente después de que Pablo Iglesias haya optado este domingo pasado por involucrar al gobierno en su totalidad en defensa de él mismo, en el caso Dina, al asegurar que la motivación de las informaciones que está publicando el diario El Mundo es romper el Ejecutivo de Coalición y frenar las medidas implantadas en sus 6 meses de vida. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es un ataque de Pablo Iglesias contra la libertad de expresión al referirse en estos términos y poniendo al gobierno a su favor y en contra de los medios de comunicación? Tema político del día. Solamente un déjà vu que nunca llega a su final. El coronavirus es noticia y no tiene excepción de personas, incluso hasta los famosos. Bueno, ya hemos tenido noticias de muchos, muchos personajes reconocidos internacionalmente, deportistas, personajes políticos y también artistas. El último de ellos que se conoce que tenga coronavirus, me dice Lili que es Prince Roy. Tal cual como lo están escuchando, el artista estadounidense Prince Royce reveló que ha sido diagnosticado con el coronavirus y que ha sufrido algunos síntomas característicos de la COVID-19, aunque ha podido manejar el malestar hasta ahora en casa. Solo porque sea joven no quiere decir que no te va a dar, expresó Royce en una entrevista con la prensa estadounidense. No sean egoístas cometiendo los mismos errores que probablemente yo cometí, alertó el artista de 31 años, quien recibió el resultado positivo de la prueba de la enfermedad hace pocos días. El llamado príncipe de la bachata contó que había pasado en total reclusión en su casa en Miami los primeros meses de la pandemia, acompañado de su esposa, la actriz Emerald Tobias. Sin embargo, cuando el gobierno del estado de Florida comenzó a aliviar las restricciones, salió dos noches a cenar. Estuve en casa todo el tiempo y salí a algunos restaurantes porque las cosas abrieron y pensé, bueno, Florida no ha estado tan mal, Nueva York es donde está el problema. Caí y creo que mucha gente puede caer y va a caer con este cuento. Eso me hizo pensar, necesito salir y contar mi historia. Es tan frustrante ver gente en los supermercados sin una máscara. Es tan frustrante ver gente siendo irresponsable y no protegiendo a los demás. Reconoció al explicar por qué decidió revelar su contagio. En breve estaremos con el repaso de la incidencia de la pandemia a nivel mundial. De momento vamos a saludar a esta hora a Demiri Vázquez, que es la directora del PRM, directora electoral del PRM, aquí en Valencia. Recordemos que se han celebrado las elecciones en la República Dominicana, elecciones presidenciales, y como lo hemos venido anotando en el transcurso de nuestra edición de hoy, Luis Abinader se ha alzado con el triunfo. De manera que saludamos entonces a Demiri Vázquez y le damos la enhorabuena. Demiri, gracias por estar con nosotros una vez más. Enhorabuena por este triunfo. Buenos días, Jorge. Gracias nuevamente por invitarme a tu programa, Jorge. Bueno, ha sido, te lo dije, que si ganábamos sería la primera en darte las gracias por aquí mismo, por esta misma vía, por el apoyo también que nos ha brindado a todo el equipo de Valencia. Feliz y contenta porque el pueblo dominicano se ha manifestado en las urnas casi un 53%. Es un hecho histórico, aún estando en pandemia, pero la gente ha pedido cambio. La gente, el pueblo dominicano ha pedido cambio. Y aún más feliz que nos hayan dejado permitir aquí en Europa ejercer nuestro derecho. Es una felicidad que no te puedo... Nosotros, la oposición nunca había ganado en Europa. Y la verdad es un triunfo total, total, avasallador. ¿Qué balance has hecho? Está súper agradecido el equipo de Valencia, todo el comando de Valencia, mis compañeros, el presidente José Acosta Lejer, también el coordinador José Luis Cruzet, y a todo el equipo de hombres y mujeres de Valencia, agradecer el trabajo que han hecho para poder llegar a hacer este triunfo, pero sobre todo a toda esa gente que nos dijo sí, que nos dio la confianza y que acudió a votar. También quiero darle las gracias a Delano Marte y a Katia Castillo, coordinador federal de Europa, y a la coordinadora federal de la Macrorregión 1, que nos dio la confianza para nosotros seguir trabajando por Luis Abinader. Precisamente quería saber qué balance hacía de lo que ha sido el respaldo de los dominicanos, los votantes dominicanos en Valencia y España. Ha sido un triunfo avasallador lo que te digo. Aquí en Valencia la gente se manifestó y fue una victoria fue descomunal. Nunca se habían visto unos resultados como, no te tengo los datos precisos de toda Europa aún, pero te puedo garantizar que fue una victoria avasalladora. Aún un porcentaje mucho mayor que el que se sacó a nivel general. Europa pidió un cambio y Europa dio un cambio, te lo puedo asegurar. Es un porcentaje, te digo, mucho mayor de un 70% lo que Luis Abinader sacó en toda Europa. Demery, muchas gracias y éxitos entonces en esta nueva etapa que empieza la República Dominicana y en este caso particular la comunidad dominicana residente en el exterior. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por llamarme, gracias por tenerme pendiente. Sé que estaba en deuda contigo con esa llamada, pero la alegría y todo eso, la verdad, no me permitía ni siquiera acordarme. Muchísimas gracias. En nombre del Comando de Campaña de Valencia, mil gracias. Y gracias a todos los dominicanos que están aquí en Valencia que nos apoyaron, de verdad. Bueno, por acá también nos llega un comunicado del Comando de Campaña del PRM. Europa, el Partido Revolucionario Moderno de Europa, que ha valorado el civismo y el comportamiento de la comunidad dominicana en esta demarcación territorial, donde Luis Abinader y los candidatos de Ultramar obtuvieron la victoria. El coordinador, el ingeniero Antonio Gómez Peña, agradeció a la gran familia PRMista y a los partidos aliados el trabajo realizado para que la República Dominicana tenga el cambio que merece a partir del 16 de agosto con el proyecto presidencial de Luis Abinader. Pero entonces triunfo también lo que tiene que ver con la representación de Ultramar. Es muy interesante. En los próximos días, en el transcurso de esta semana, vamos a estar hablando con el coordinador de campaña y también con el nuevo representante de los dominicanos en el exterior. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día. Y por otra parte, daremos cuenta de la información deportiva, entre otros segmentos que nos quedan aquí en el Café Mañanero. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Son para comer mejor las hamburguesas de Lobo Grill. De Lobo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. Delicias el Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza, cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, Zona Plaza España, Valencia. 963-225-277. Más información en patacontostao.es. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @Central Rico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Delivero y en Globo. WhatsApp 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. En Latinos FM, el café mañanero. Aquí estamos de vuelta en el Café Mañanero, dando cuenta de todo lo que tiene que ver con la actualidad. Preocupan los rebrotes en toda la geografía española. Es impresionante, Lili, cómo se ha ido expandiendo. Y de allí que haya que tomar las respectivas precauciones. Llama poderosamente la atención el caso de Lleida. Y recordemos que afecta a temporeros inmigrantes. Lo estábamos comentando hace algunos instantes en la noticia y definitivamente sí, se convierte entonces en una preocupación este tema de los rebrotes. Son más de 70 que hemos tenido desde la vuelta a la normalidad. Hasta ahora hay algunas disparidades en cuanto a al número de regiones que están sufriendo los rebrotes, ¿no? Pero en líneas generales estamos hablando de más de 50. Por ejemplo, se habla de que hay activos 50. De que hay 60 brotes en España y solo dos comunidades autónomas no tienen focos, por ejemplo. Ese es uno de los datos que estamos manejando hasta ahora. La conclusión es que no hay que bajar la guardia. No se puede bajar la guardia, lo hemos dicho desde el principio de la vuelta a la normalidad. No estamos hablando de que el virus haya desaparecido, estamos hablando de que entramos en otra fase y tenemos entonces el tema de la corresponsabilidad más vigente que nunca. Las medidas que el gobierno propone, que los sanitarios, los científicos, los especialistas imponen o instruyen, son una cosa, pero la otra cosa es que nosotros cumplamos con la parte que nos toca a nosotros. Entonces, ese es el tema, que tenemos que hacernos también responsables de nuestra conducta. Los rebrotes, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, Canarias, Guipúzcoa, Navarra, Murcia, la comunidad valenciana permanece activo el brote en una empresa cárnica de Rafael Buñol. Además, en esta comunidad se ha confirmado otro brote en Castellón de la Plana, en una comunidad formada por varios núcleos familiares, con un total de 16 casos positivos, ninguno grave. El foco del contagio está identificado, una familia que viajó desde Lérida en San Juan. Se sabe que venimos de una situación mucho peor. Sí, pero hay que, insisto, mantener todos los cuidados. Y por otra parte, mucho peor es la situación en el contexto del continente americano. Vamos precisamente ya con las cifras a nivel global. 11.441.000 contagiados nos reporta el Instituto de la Universidad Johns Hopkins, que lleva el conteo a nivel global de la pandemia. Mientras los fallecidos ascienden a 531.000. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud en un principio calculó que la incidencia de la pandemia serían unos 400.000 muertos. Ya se pasó y todavía estamos a mitad de la pandemia prácticamente, si es que se puede decir a mitad de la pandemia, desafortunadamente. Por países, Estados Unidos continúa a la cabeza como más afectado, con 2.879.000. 633 contagiados y 127.422 fallecidos. En segundo lugar continúa Brasil con 1.603.000 55 contagiados y 64.867 fallecidos. El crecimiento todavía es del 17% en el gigante suramericano. En tercera posición encontramos a India, luego a Rusia y en sexta posición Perú. Perú con 302.718 contagiados y 10.589 fallecidos. Le sigue en la séptima posición Chile con 295.532 contagiados y 6.308 fallecidos. Luego en la novena posición para México, que tiene 256.848 contagiados y 30.639 fallecidos. El caso de México es muy importante, Lili, porque ya esta vez ha pasado a Gran Bretaña. A España. Ojo, México, y tiene más fallecidos que España y Gran Bretaña. Impresionante la incidencia de la pandemia. Y mucha atención porque de esta semana ya se han implementado medidas de relajación, lo cual puede incrementar la incidencia de la pandemia. Continuando con América Latina, podemos decir que en la quinta posición está Colombia, ya con 117.685 contagiados y 4.178 fallecidos. Colombia. Continuando en la región Argentina. Ojo, Argentina ya se coloca en la sexta posición con 77.815 contagiados y 1.507 fallecidos. Seguimos el repaso de América Latina. Luego encontraremos a Ecuador, que tiene 61.958 contagiados y 4.781 fallecidos. Y así continuamos hasta encontrar a Panamá, no, a Bolivia. Ya Bolivia pasó a República Dominicana y a Panamá. Bolivia tiene 39.297 contagiados y 1.434 fallecidos. Es importante notar que en República Dominicana no reportó casos durante el fin de semana por las elecciones. Yo pienso que una cosa son las autoridades de salud y otra las electorales. No tiene nada que ver, ¿eh? Perfectamente. Y tampoco pues, se puede opacar de ninguna manera la pandemia. Bien, Panamá tiene 38.139 contagiados y 747 fallecidos. República Dominicana, 37.425 contagiados y 794 fallecidos. Bueno, este es el panorama de la región. Hablamos de los 10 países más afectados. Es la actualidad en el Café Mañanero. A esta hora estamos a nombre de decirles, a nombre sí, de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanar 14. Descanso para hoy para Tropi Latina Pizzería. Igualmente para Restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Fabuir número 7. Rica gastronomía mediterránea. Qué bien. Brasas y Calderos y cerca al Estadio del Levante, la ciudad de Valencia. Avenida El Fabuir número 7. Ya veo que Lili va a sacar su libro porque también tiene un mensaje muy importante para los amantes de la gastronomía latinoamericana. ¿Qué dice el libro tuyo, Lili? Que ya a esta hora abrió sus puertas en el mercado de Torre Fiel en el puesto 28, Territorio Latino, que les espera entonces con los productos tradicionales que siempre encontramos allí, pero también ahora con el producto fresco, legumbres, hortalizas, vegetales, frutas, los puedes conseguir allí en Territorio Latino desde las 9 horas y hasta las 14:30, hasta las 2:30 de la tarde. Pero además puedes pedir que te lo lleven a casa porque tienen servicio delivery llamando al 617-62-73-94. Territorio Latino y Territorio Charcutero, el Grupo Territorio, siempre contigo. Y le damos la bienvenida a Ransel Lavata. Hace parte del Café Mañanero. Es un amigo, un conocido. También lo incorporamos a los distintos productos que tenemos desde lo que es gente latina en revista, gente latina, programa de televisión, el café mañanero, somos una familia que intentamos estar por todos lados. Si habláramos en términos de béisbol, diríamos que juega en todas las posiciones este muchacho. Eso es, ahora sí que hablaste, ahora sí. Él batea, él es coach, él es, en fin. Estoy metido en todos los segunda, el right field, el center field, sí, por todos lados. Ay, señores, buenos días, Antonio. Muy buenos días, Ramsey. ¿Cuánto tiempo que no pasaba por aquí? Ya me hacía falta. La verdad que sí, te estábamos estrenando. Todo niño bueno vuelve a su casa. Un poquito más calmadito porque es muy temprano, ¿sabes? Te estábamos extrañando. ¿Cómo has estado? ¿Cómo muy bien, gracias a Dios. Me he cuidado porque, tenía la esperanza de un regreso por la puerta grande aquí a mi familia, Latinos FM, y ya lo hice. Por fin estoy de vuelta. Bien. Vamos al grano, mi gente. Así es. A lo que vinimos. Aquí apenas hay tiempo de darle la bienvenida. Así mismo. Y trae mensajes también. Señores, la situación está de película y no por las elecciones dominicanas. Es porque Netflix esta semana se ha preocupado por estrenar más estrenos en verano, más estrenos. Tenemos Bajo el Sol de Riccione, recomendada, la vi ayer. Recomendada, así que si estás en casita, si estás de vacaciones y no sabes a dónde ir por la cuestión esta de la pandemia, pues ya sabes, sintoniza Netflix y ahí te encontrarás Bajo el Sol de Riccione. Recomendada, es una película juvenil. Trama un poco así, verano, romantiqueo, playa, sol, arena. De verdad, muy fresca y es una nueva propuesta del cine italiano. Ok, patrocinada por Mediaset, por cierto. Hablamos en gente latina, ya que lo citaste, con Jaime Lorente de La Casa de Papel, que por cierto, La Casa de Papel se encuentra en este momento ya en casi fase de inicio de filmación con la nueva temporada. No puedo dar muchos detalles porque algunos de esos Netflix se ha cuidado de tener spoiler por ahí regados, pero sí ya es oficial, se han comenzado a leer guiones y se está preparando la filmación. Así que atención, fans de La Casa de Papel, porque Jaime Lorente y la banda del profesor vienen por ahí acabando, como dice el merengue. Fantástico. Quiero... Ahora el mensaje que nos traes sobre Barbonao. Ay, Barbonao, sí. Es nuestro lugar exquisito para ir a degustar la gastronomía dominicana ya en Mazanaza. Recuerden, Barbonao está ubicado precisamente en calle 9 de octubre 23 bajo Mazanaza Valencia. Allí podrán disfrutar de diferentes platos, no solo de la gastronomía dominicana, también tenemos de la española y tenemos también cubrimos toda la carta con gastronomía latinoamericana en general. Allí tenemos también ricos desayunos, postres y sobre todo una acogida bastante especial. Por allí les esperará mi amiga, mi hermana Paola, en Barbonao. Recuerden, calle 9 de octubre, 23 bajo, en Mazanaza, Valencia. Bueno, ya lo escucharon aquí. Todo el que llega, llega con su pan bajo el brazo. Y aquí está Ransel con el Barbonao. Lo primero que me dijo Lili era que me veía guapo con mi camiseta y sobre todo porque me veía renovado. Gracias, este look se lo debo de agradecer, sobre todo el pelo, a El Chamo Barbershop, que nunca me deja. El Barbershop siempre fiel a nosotros de Latinos FM. Se encuentra ya en Burjasot, en la avenida María Ross, número 2. El Chamo Barbershop. Vayan a visitarlo, repito, en la avenida María Ross, en Burjasot, a dos pasitos ahí del metro de la parada, Burjasot Godella. El Chamo Barbershop. Muchas gracias, Ransel. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos mañana. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Llega inmediatamente el personaje del día en el Café Mañanero, Liliana. Así es, el personaje del día. El personaje del día en este lunes, abriendo la semana, nos lleva al mundo del rap. Ya les vamos a contar, ya les vamos a contar por qué. El rapero, ese mismo que está sonando allí en el fondo, el rapero Kanye West, anunció este día de la independencia de Estados Unidos que presentará su propia candidatura para la presidencia del país, después de haber apoyado en anteriores al actual mandatario y candidato a la reelección, Donald Trump. Ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de Estados Unidos, anunció el músico en sus redes sociales con el lema 2020 Vision. ¿Qué tal? Bueno, si aspiró Donald Trump, ¿por qué no él? El turno para entonces el rapero. Muchas gracias. Me imagino ya toda la campaña a ritmo de rap. Cualquiera puede aspirar a la presidencia de los Estados Unidos, y lo digo con todo respeto, ¿no? Claro, claro, claro. País democrático, lo mismo sucede en cualquier otro país bajo términos democráticos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. El turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae toda la información deportiva. La Liga Española, que está en la recta final, ganó el Real Madrid nuevamente con un penalti ya sobre el final del partido del VAR, dictado por el VAR. Pero, a pesar de las polémicas, el Real Madrid es líder y con un buen colchón como para soportar estas cuatro jornadas que nos quedan, aunque el Barça resucitó ante el submarino amarillo que lo paró en seco con una goleada. Adolfo Jiménez del Río. Y en esta jornada 34 que se está realizando de la Liga Española, vimos interesantes partidos, inclusive resultados que nos pueden dar pie para que veamos que estamos entrando prácticamente en una recta final de la temporada. Y es que la victoria del Real Madrid 0-1 sobre el Athletic de Bilbao reconfirma su liderato y mantiene los 4 puntos sobre su inmediato seguidor, el Barcelona. Una victoria que se convierte con un penalti de Sergio Ramos y que entra dentro de toda la polémica por la decisión del VAR. Una decisión en la que fue contestada en la rueda de prensa precisamente por Zinedine Zidane, diciendo contundentemente que está cansado de que siempre relacionen cualquier decisión del VAR con la victoria del Real Madrid. También inclusive respondió con respecto a la pregunta de la ausencia de James Rodríguez, diciendo contundentemente que se debió a una decisión personal del jugador. Y la victoria del Barcelona sobre el Villarreal 1-4 nos sorprendió también, porque veníamos de ver a un Villarreal que arrancaba desde el primer minuto presionando al equipo contrario. Y esto no lo hizo contra un Barcelona que sabemos y conocemos que es contundente si le ceden los espacios. Error que cometió el Villarreal desde el principio, viendo un equipo desconocido a lo que nos estaba acostumbrando a ver en esos anteriores encuentros. 1-4 con goleada del Barcelona y con un golazo histórico por parte de Ansu Fati al convertir el gol número 9000 del Fútbol Club Barcelona. Pero tuvimos también encuentros interesantes en este fin de semana, como la victoria del Atlético de Madrid sobre el Mallorca 3-0, el empate del Celta de Vigo con el Betis 1-1, la victoria del Valladolid sobre el Alavés 1-0, el empate del Valencia Club de Fútbol con el Granada 2-2, que quizá no favorece a ninguno de los dos equipos, y la caída estrepitosa del Español ante el Leganés 0-1. Y ahí sí vimos las caras tristes de un equipo que parece ser que ya tiene las sensaciones del descenso. Un equipo que se ha mantenido durante muchísimos años en primera división y que sería un golpe histórico para un gran equipo como el Español. El empate entre los Osasuna y el Getafe, una repartición de puntos que quizá favorece al mismísimo Getafe, pero también a los Osasuna. Y para hoy se cierra esta jornada 34 con los partidos del Levante, que recibe a la Real Sociedad a las 7:30 de la tarde, y el Sevilla, que está peleando posiciones Champions, recibiendo al Eibar a las 10 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Decirle que por arriba entonces la clasificación general está de la siguiente manera. El Real Madrid tiene 77 puntos. Segundo lugar para el Barcelona, 73. Tercero el Atlético de Madrid con 62. Cuarto el Sevilla, 57. Está allí los puestos Champions. Quinto lugar para el Villarreal, 54. Sexto, el Getafe, 53. Por abajo, el descenso, el Español con 24 puntos, el Leganés 28 y el Mallorca con 29. Ya el Español prácticamente es equipo de segunda división. De esta forma hemos llegado a la parte final. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Rancel Lavata. Y aprovechamos, hombre, para inmediatamente darle la bienvenida a un amigo, a un colega, Quique Traver, que hoy empieza su programa aquí en Latinos FM. Sí. Hoy entregamos directamente el testigo y le damos la bienvenida entonces a Quique Traver, a la familia de Latinos FM. Buenos días, Quique, bienvenido. Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, un placer teneros aquí y bueno, empezar a compartir las mañanas, ¿no? A dar un poquito de alegría, ¿eh? A las mañanas. El gusto es nuestro, como diría Serrat y compañía. El gusto es nuestro de tenerte aquí para estas mañanas de buen rollo que a partir de hoy están con Quique al frente. El capitán del barco de 10 a 12 en Latinos FM es ahora Quique Traver. Bueno, desde luego lo que vamos a hacer, mira, por ejemplo, los lunes vamos a tener un top 13 ofreciendo posiciones en tema de qué es lo más sonado en cuanto a Latinos FM. De martes a jueves lo que tendremos es una programación habitual combinado pues con noticias curiosas. Vamos a decir el tema del horóscopo, sobre todo porque claro, hay mucha gente que sabe cómo va a afrontar el día. Si le va a ir bien, si le va a ir mal. Incertidumbre, yo creo que todos estamos mirando más que nunca las estrellas, a ver si las estrellas nos dan alguna pista con tanta incertidumbre con que hay hoy en día. Llena, desde luego, todos son problemas. A ver si cambia el ciclo de la luna y todo empieza a ir mejor. Bueno, y nos va de buen rollo, entonces. Correcto, exacto. Y los viernes, por ejemplo, vamos a tener la agenda musical cultural. ¿Por qué? Porque vamos a ofrecer a nuestros oyentes qué es lo que van a poder hacer el fin de semana, dónde van a poder ir, qué les apetece hacer, les apetece ir de concierto, pues bueno, le diremos dónde están los conciertos, qué les apetece ir algo más un poco cultural a la hora de poder visitar con niños, algún parque en concreto, alguna fiesta en concreto, bueno, pues todo eso lo van a tener los viernes y aquí en la 107.9. Y estamos hablando de que Quique Traver es un hombre ya de dilatada trayectoria en radio y bueno, ustedes dirán, un español en latinos. Un españolete. En latinos, pues a mí me han contado que este señor es uno de los iniciadores precisamente de la radio con estilo latino en Valencia. Bueno, pues todo se remonta al año 99-2000. Cuando, wow, de eso ya ha llovido bastante. Cuando empecé en Costa Latina, bueno, fuimos la primera emisora de radio que bueno, tuvo ese chip. Prácticamente no había inmigración entonces, pero sí había mucha demanda en cuanto del español, de la música que no se sabía lo que era. O sea, no se distinguía si era una salsa, era una bachata, o sea, todo nos sonaba igual. Lo único que bueno, que esos ritmos pues los encontramos un poco distintos a lo que en ese momento se estaba escuchando. Y sobre todo que los pies no se podían quedar quietos. Correcto, eso era lo fundamental. Quique Traver, como ya lo han escuchado, aquí en Latinos FM le damos la más cordial bienvenida y le deseamos muchos éxitos. Cuente aquí también con un compañero y con todo el respaldo de esta casa radial para que siga compartiendo la música latina con los latinoamericanos, con los españoles y con todo el mundo. Correcto, multinacionalidad, que es lo más importante. Encantado de tenerte. Gracias a ti, Jorge, de verdad. Bueno, en breve lo van a escuchar. Viene una pausa y de inmediato empieza programación, empieza Quique con su programa. Les invitamos a escucharlo. Se acabó lo que se daba, Lili. Nos despedimos hasta mañana. A las 8 de la mañana estaremos nuevamente al aire por Latinos FM para compartir el café mañanero. Feliz lunes. Feliz inicio de semana. Quedan en compañía de Quique Traver para disfrutar de una mañana de buen rollo. La

que encontré y al descubrir que era todo una gran fantasía volví porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós, ayúdame, no hay nada más que hablar, piensa en mí. Adiós, ¿por qué? Quique Traver, en De Buen Rollo, por Latinos FM. Latinos FM. Latinos FM. Latinos FM. Se escucha, se siente, se disfruta. 107.9. Latinos FM. Siente tu música. Hola, ¿qué tal? Muy buenísimos días, mi nombre es Quique Traver. Bueno, vamos a estar juntitos tú y yo disfrutando de buena música a través de la 107.9. Ya sabes que hoy vamos a poder alimentar tus pabellones auditivos con buena música en la 107.9 con el Top 13. Desde luego el toque urbano que siempre tiene gente de zona. En este caso, una de las grandes del género urbano. Estamos hablando de Becky G con esta muchacha. Bienvenidos, bienvenidas a Latinos FM 107.9. Mi nombre es Quique Traver. Disfrutando de esta mañana de lunes. Bueno, los lunes sabes que todos nos cuesta un poquito arrancar el día, pero bueno, en el momento que pones la 107.9, ya lo tienes todo hecho. Así que si te acabas de incorporar, bienvenido, bienvenida a Latinos FM. Muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha. los lunes es del top 13. Casilla número 11. Top 13. En este caso, dos de los grandes. Estamos hablando de Romeo Santos con el ineludible Teodoro Reyes con este Ileso.